¿Qué tal, amigos y amigas de Farco? Mientras muchos de nuestros países comenzaron la vacunación contra el COVID-19, tanto Colombia y Ecuador todavía no hay mira de ello. Nosotros nos conectamos con el periodista José Pacheco en Barranquilla, Colombia, que nos daba su mirada con respecto a lo que acontece en su país. En el tema de la vacuna contra el COVID-19, Colombia sí es un país que está relegado. Todavía no está en el mapa de los países que tienen el punto de inicio para vacunar. Vea que en América Latina, México, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay, y pare de contar en lo que se refiere a Latinoamérica, Cuba, Colombia por ahí no se ve. Colombia ni Ecuador están con fecha definida para poder iniciar la vacunación. No hay una planificación, no hay nada estipulado por parte del gobierno de Iván Duque, que dijo que en febrero de este año se iba a empezar. Mientras que el ministro de Salud, contrariando a su patrón, porque es el patrón, el jefe, dice que todavía no hay fecha específica para iniciar la vacunación. Entonces, ¿cuál es el cuento? Yo quiero que ellos expliquen, y deben explicar también las cifras que se estipularon, la confidencialidad en la negociación de vacunas para los contratos de vacunación contra el COVID-19. Vea, le voy a reseñar algo del panorama global de las dosis y los precios de la vacuna. La empresa AstraZeneca le ha entregado precios por valor de la vacuna a la Comisión Europea de $2.19. En Filipinas le cobran por vacuna individualmente $2.50. En Estados Unidos $4. En Colombia, asómbrese, el valor de cada colombiano vacunado o de cada vacuna cuesta $21. Eso no lo entiende nadie. ¿Por qué Colombia, que es un país que tiene 50 millones de habitantes, la dosis de la vacuna vale $21, y en Filipinas, que tiene 106 millones de habitantes, la vacuna cuesta solamente $2? ¿Dónde está el negociado de esta clase corrupta que maneja a Colombia? Así está la situación en algunos países de nuestra América. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.